¿viste? Bueno, en primer lugar, una pregunta más para entrar en el tema. ¿Cómo es que después de que cierran, o sea, que se deja de publicar el escarabajo, que tengo entendido que es por problemas económicos? Por problemas económicos, sí. El escarabajo en efecto deja de salir a mediados del 74, sí. Que es la época del primer golpe de hiperinflación, claro. De, digamos, el Rodrigazo, decíamos. Uh-huh. Te cuento muy sintéticamente cómo funcionaba, si cómo pudo salir durante tantos años una revista como El Escarabajo, cuando todos ninguno de nosotros tenía un centavo, claro. Y además no había muy poca publicidad. Entonces, normalmente la revista se financiaba con la venta, la distribuimos, siempre la hemos distribuido nosotros en los kioscos. Uh-huh. Y entonces se cobraba, en realidad, cuando salía la revista yo firmaba cheques voladores, como era perfectamente insolvente, claro. Cuando se hacía un vencimiento, o pagarés, y había un vencimiento, cobrábamos la revista y con eso pagábamos. Ah, claro. O le pedíamos un cuadro a algún amigo pintor y hacíamos una rifa, o hacíamos un festival, es decir, se manejaba por gente que no tenía nada que ver con las finanzas. Uh-huh. Y eso se podía hacer y eso permitió que la revista fuera independiente. Bien. Y eso se cortó con el Rodrigazo. Vale decir que ya en ese momento, cuando cobramos un número, ya no podíamos pagar ni el papel del número siguiente, claro. Porque empieza todo el problema con las papeleras, claro. También, etc. Y eso es lo que hace que deje de salir, a mediados del 74, deje de salir El Escarabajo de Oro. Bien, y después, teniendo en cuenta que son más o menos 3 años que hay, ¿no? Entre el 74 y el 74. Sí, exactamente, porque El Ornitorrinco salió el primer número en noviembre del 77. Sí. ¿Por qué sale? ¿Cómo sale? Bueno, apareció un joven muy loco, muy emprendedor, el nombre era Dardo, la verdad es que no me acuerdo el apellido. Dardo. Dardo se llamaba. Después, por ahí, no sé si Abelardo se va a acordar. Después, no tengo acá el primer número de él, por ahí figuraba. Con otro, Abelardo estaba dando un curso y creo que ellos, Dardo y Enrique Sátara, que es cuentista, era en esa época, ahora está viviendo en España hace mucho, y lo empiezan a entusiasmar a Abelardo de que había que sacar una revista, y este muchacho Dardo dice que él la va a financiar y que la va a distribuir. Uh-huh. Cosa insólita para nosotros porque nunca nadie nos financió y nunca nadie distribuyó la revista. Y él es el que en realidad nos impulsa, uh-huh, a sacar el primer número del Ornitorrinco. La verdad que ahí empieza y ahí termina la participación de Dardo, no, claro, por mala voluntad, sino porque la verdad es que el primer número del Ornitorrinco, y ahora te cuento porque tiene que ver con el funcionamiento, se vendió muy poco, por supuesto lo seguimos distribuyendo nosotros, es decir, que él hizo que publicáramos la revista, pero después ese proyecto que tenía de ninguna manera, claro, lo pudo mantener, de modo que después de ese impulso que hizo que sacáramos la revista, nosotros la seguimos sacando, pero ya Dardo no participó más. Bien, ¿y él era también tenía algún tipo de vínculo con la literatura, no, o era de otra actividad? No, él nada. Enrique Sátara, que era amigo de él y que participó, de hecho, en los primeros números, después nos fijamos en el staff hasta qué número, sí escribía, pero Dardo simplemente era un apasionado de la literatura, quería en esa época, que era un páramo, no, claro, solo era un horror en todos los otros aspectos, sino que en lo cultural realmente era un páramo. Entonces, creí, nosotros también lo creímos, que era necesario sacar una, bien, revista. ¿Y cómo influyó el tema de, porque muy poquito antes de que salga la revista, lo secuestran a Aldo Conti, que había sido colaborador, o había, bueno, había sido así, la revista tuvo muchos colaboradores, bueno, mucho antes, es decir, pasa de todo, es decir, el secuestro de también de Oscar Barros, ¿no? Y de Lucina Álvarez. Oscar Barros ya estaba lejos de Oscar había estado, sí, nunca fue alguien que participara digamos, de una manera muy fuerte en la revista, pero estuvo en la revista. Lucina Álvarez, Lucina estaba cerca de la revista. En realidad nosotros, de quien éramos muy amigos, era de un gran poeta argentino, que es Mario Jorge de Lelis. A Lucina, que era mujer de Mario, la conocimos por Mario. Mario era un gran poeta que murió más o menos en los 70. Él se había enfermado y le hicimos, eso está en uno de los escarabajos, se le hizo un gran homenaje en la SADE, en que estuvo Aníbal Troilo, sí, fue un lujo. Es un gran poeta, uno de los grandes poetas argentinos, Mario Jorge de Lelis. Y Lucina fue su última mujer. Cuando muere Mario, bueno, después empieza esta relación con Oscar Barros. Claro. Pero, a ver, quiero que nos entendamos, no es en particular ni la desaparición de Haroldo Conti, ni es en particular la desaparición de Oscar Barros, de quien estábamos alejados en ese momento. De Oscar, ¿no? Simplemente que no lo veíamos hacía tiempo, ¿no? No es que tuviera ningún tipo de distanciamiento de otra índole. Lo que quiero decir es que toda la época era una época de desapariciones, de represión. La represión no nos la contaban, claro. Es decir, ocurría y ocurría por las calles, es decir, el ornitorrinco sale, es decir, decidimos sacar la revista en esa época, es decir, digamos, por la desaparición de Conti en particular, es decir, sí, firmamos e hicimos peticiones, ya fue en la época en que empiezan a aparecer las madres de Plaza de Mayo, venían a nuestras casas, recién empieza todo eso, pero lo de Haroldo Conti fue dentro de la cultura y dentro de la literatura el hecho más notorio, claro. Pero la represión ocurría en todas partes, estaba instalada en el país. ¿Y ese ambiente no generó discusiones al momento de pensar de sacar otra revista? Teniendo en cuenta que iba a haber seguramente como una continuidad que iba a ser medio inevitable. En realidad éramos el bloque firme de la revista, habíamos sido siempre en el escarabajo, claro. Desde el primer número del escarabajo, Abelardo Castillo y yo. En el ornitorrinco, ya ese grupo fundador también integra a Silvia Iparraguirre, claro. Que ya es la mujer de Abelardo. Sí. No, entre nosotros tres no hubo ningún tipo de discusión y hubo gente que realmente se integró a la revista. Algunos, como Daniel Freidenberg o Irene Gruz, ya estaban en el Escarabajo de Oro. Se integra una persona, Cristina Piña, por ejemplo, en poesía, que es una tipa muy honesta, además de excelente poeta, que seguramente nunca se ubicó en la izquierda, pero que aceptó también ser, corresponsable con Daniel Freidenberg de la sección poesía del ornitorrinco. Pero no hubo discusiones porque tanto Castillo como Silvia como yo no solo estábamos de acuerdo, estábamos muy entusiasmados con sacar una revista, porque siempre, por lo menos en el caso de Abelardo y mío, es decir, nuestra manera de existir en la literatura no era solo a través de nuestros libros, sino a través de nuestras opiniones en una revista. Voy a traer el café. Oh, cierro ahí. Gracias. Toma amargo. Bueno, estaba diciendo, no, discusiones. Estaba, digamos, todo lo que se genera cuando se va a sacar una revista nueva, una era el nombre, seguimos, eso estaba claro, que íbamos a seguir con la serie de bichos, el grillo claro. de papel, el escarabajo de oro, el ornitorrinco, sin duda el ornitorrinco era un bicho raro claro. dentro de de la época en que salía, incluso en algún sentido, también era raro para nosotros. Fíjate, te habrás dado cuenta, Federico, que en los tres primeros números no aparece, no está la dirección de la revista, claro, sí. hay un staff. Es decir, lo que decidimos, eso fue algo absolutamente premeditado, es que para los lectores del ornitorrinco iba a haber una continuidad. No tengo el primer número, pero vos lo debes tener, del ornitorrinco. Sí. ¿Te acordás que en la tapa todos los nombres de, digamos, el sumario, están todos en negro, salvo el de Abelardo y el mío? Mm. Es decir, para el lector, es decir, para el lector de nuestra revista, Abelardo Castillo, Liliana Hecker, era la continuidad claro. del escarabajo, incluso en el formato. Es muy parecido, pero no aparecíamos como directores claro. de la revista. Aparece un staff en que aparece, hay mucha gente. Es decir, pequeños, digamos, no son, hay que ver muy claro, la censura no es infalible. Creo que eso es una de las convicciones más firmes que tuvimos. Ajá. Para sacar la revista, incluso lo decimos explícitamente, yo lo digo explícitamente en la polémica con Cortázar. La polémica, la censura no es infalible, sin duda a la dictadura militar no le interesaba de manera particular una revista cultural. Seguro. Podíamos caer en la volteada por la revista o por caminar por la calle o por alguna conducta que tuviéramos, es decir, pero no es, es decir, podían poner la mira en la revista o podían no ponerla, es decir, de alguna manera nunca actuamos con miedo, actuamos con ciertas precauciones, como el hecho de que en los primeros números no aparecíamos en la dirección. Bien. Ahora, en el primer número aparece como el título de la editorial, dice Muerte y Resurrección de las Revistas Literarias. Sí. ¿Qué cree que usted es lo que moría y qué es lo que se podía resucitar? Bueno, es decir, Muerte, el escarabajo de oro dejaba de salir. Sin embargo, es decir, que eso es lo que creíamos y eso es lo que seguimos creyendo, ¿no? Que uno siempre puede volver a empezar. De hecho, ya lo habíamos hecho en el 60, claro, a fin de los 60, el gobierno de Frondizi, por un decreto estatal, prohíbe el grillo de papel con otras varias publicaciones. Abelardo y yo, en ese momento, fundamos el escarabajo de oro. Claro. Es decir, no nos achicamos por la prohibición. Claro. El escarabajo había dejado de salir. De hecho, había cumplido un ciclo, porque nosotros sabíamos muy bien que el escarabajo ya no podía salir. Es decir, los debates claro. que se daban en el escarabajo, esos debates explícitos dentro de las distintas corrientes de izquierda, que a grandes trazos fue lo dominante durante la época del escarabajo de oro, ya no era lo que importaba. Había, es decir, los planteos empezaban a ser distintos. Es decir, que era una continuidad para nosotros, es decir, yo siempre he sostenido que una revista es la militancia de un escritor, ¿no? Era una continuidad en ese sentido, pero al mismo tiempo los temas sobre los que había que hablar, ¿no? eran otros. Claro. De ahí el Muerte y Resurrección de las Revistas Literarias, que de alguna manera plantea eso. Hay, sin embargo, una continuidad. El escarabajo siempre fue muy sartreano. Sartre, por supuesto, es un tema que no estaba en el candelero durante la dictadura militar. Volvemos a hablar de Sartre, volvemos a publicar a grandes escritores, publicamos, como habíamos hecho en el Escarabajo de Oro, a nuevos escritores que no tenían espacio para publicar en ese sentido, y seguimos dando, dando testimonio de nuestro tiempo y de nuestro país. Pero los temas sin duda cambian, y también de alguna manera nuestro lenguaje, es decir, cambia, sigue teniendo la misma significación. Te doy un ejemplo muy concreto. En el número 2, como acababa de salir un libro mío, un resplandor que se apagó en el mundo, que había sacado Sudamericana, me hacen una entrevista. Nosotros teníamos una sección que eran varios de los integrantes, o la redacción, le hace una entrevista al que había sacado un libro. Me hacen una entrevista y yo, que estaba habituada a un lenguaje, ¿no? Hablaba de burguesía y hablaba de proletariado, y lo charlamos con Abelardo. Dice, palabras como proletariado o como burguesía eran como, es decir, indicaban marxismo, claro. La palabra proletariado y burguesía indican marxismo. Entonces, en lugar de burguesía pongo clase media, en lugar de proletariado pongo trabajadores. Claro. Estoy diciendo lo mismo, pero utilizo las palabras de otra manera. Es decir, eso es una de las cuestiones que cambian. Otra de las... interrumpime si querés. ¿Cuál es el riesgo en eso que otra vez te hablo después por ahora? ¿Cuál es el riesgo que en esa línea la revista se convirtiera en demasiado críptica o no? Nunca fue críptica. Es decir, nuestra revista, la verdad es que no fue críptica. La palabra trabajadores tal vez es menos críptica que la palabra proletariado. Y la palabra clase media nos representa muchas veces más que la palabra burguesía. Si lees la revista, vas a ver que no es críptica, y que incluso cuando llega la hora de hablar incluso del gobierno militar, se habla del gobierno militar. Cuando hay que hablar de la guerra con Chile, ¿no?, en que dos militares dementes nos pueden llevar a una guerra, se habla de eso. Es decir, que en los editoriales de Abelardo, en la polémica mía con Cortázar, no hay nada críptico. Es decir, realmente no hay nada críptico. Más bien, lo que sí cambió, y esa fue la precaución natural, fueron ciertos hábitos. El Escarabajo de Oro, primero el Grillo de Papel, y luego el Escarabajo de Oro, siempre se reunieron en cafés. El día de reunión era el viernes, el Grillo de Papel se reunía en el Café de los Angelitos, antes de que fuera este engendro así para turistas, que ahora era un café. Y el Escarabajo de Oro, bueno, después de un tiempito por el Café Avenida, siempre se reunió en el Tortoni. Eran reuniones abiertas. La verdad es que toda la literatura argentina, yo creo que pasó en algún momento por esas reuniones del Tortoni, y la gente venía, leía cuentos. Mercedes Sosa, antes de ser lo famosa que era, venía y cantaba para nosotros en el café ahí, que creo que todos los cuentos de todos los cuentistas de nuestra generación leyeron sus cuentos ahí se discutió muchísimo de política. Eso era, era muy importante para nosotros, esas reuniones, porque la gente venía y nos encontraba y discutía, en fin. Eso ya nunca más se pudo hacer con el Hermanito Rincón. Eso nunca más, eso se terminó. Entonces la revista la hacíamos dentro de una casa, dentro de la casa de Abelardo y Silvia. Es decir, las reuniones abiertas ya no existían. Otra cosa que cambió y que fue muy fuerte, y que fue la consecuencia de que el primer número del Ornitorrinco se vendiera muy poco. Nosotros habitualmente, como te decía, siempre hemos distribuido nosotros la revista, agarrábamos los paquetones y los distribuíamos por la calle Corrientes, por los subtes, etc. era, yo me acuerdo que la distribución del Escarabajo de Oro era como una fiesta, habíamos trabajado mucho en la revista y entonces la distribuíamos, por ejemplo, por la calle Corrientes y después nos sentábamos en el Café La Paz y veíamos a la gente leerla, la gente Claro. prácticamente, la gente andaba por Corrientes, entonces había visto que salía la revista, la compraba, la estaba leyendo, por ahí venían, se acercaban al café, a donde estábamos tomando café y ya discutían, no hablaban, no estaban comentando la revista. En muy poco tiempo, toda la gente a la que le podía interesar la revista estaba enterada de que había salido. Cuando salió el ornitorrinco, primero que la distribuimos nosotros, tratamos de ser lo más discretos posibles, pero la distribuíamos nosotros. Había kioscos como el San Martín, el tipo del San Martín. Que vendía muchas revistas, muchas de escarabajo, pero siempre se había corrido la bolilla de que era policía, era de la Ah. policía. Por supuesto, no la aceptó, algunas no la aceptaban, pero en general casi Había todo. gente que no lo aceptaba. Sí, Ah. muy pocos, ¿eh? Ese en particular era un tipo feroz, siempre nos odió, pero vendía mucho la revista, Claro. pero ahí ya no la aceptó. Pero en general, los kiosqueros que nos conocía mucho. Y entonces todos la tenían y en realidad la exhibían dentro de lo posible y las librerías también. Pero la gente no andaba por la calle. Claro. Es decir, la verdad que no andaba por la calle, no andaba por los cafés. Entonces tampoco ni siquiera se encontraba con sus amigos. Esa es la verdad. Un cambio porque se habla de todas las cosas fuertes y de 30.000 desaparecidos, etcétera. Pero además hubo un cambio de hábitos. Claro. La gente no salía, salvo que fuera necesario ir a algún lado. Claro. Es decir, no andaba por la calle, no se encontraba con otros, ni siquiera sabía si esos otros estaban vivos o no. Es decir, que pasó mucho tiempo para que cierta gente se fuera enterando de que nosotros habíamos sacado una Claro. revista. Es decir, fue muy lento, no sabíamos cuáles eran los lectores, no los veíamos. Antes nos encontrábamos con los lectores. Claro. Ahora ya no sabíamos si alguno lo había comprado, quién lo había comprado, qué opinión tenían de la revista. Esa es la verdad. Con ese primer número, es decir, fue un número casi secreto. Por eso te decía que este muchacho Dardo, con toda su buena voluntad, había dicho, sí, yo lo financio. Ahí se terminó todo, porque no pudo. ¿Y el segundo número cómo sale? Y ahí con la venta. Es Ah, decir, también. empezó, sí, empezamos a decir, la financiamos con la venta. A ver, nosotros, porque la cuestión de la imprenta también es Claro, eso importante. también había otra pregunta. ¿Sabés dónde sacamos la revista? Que era, es decir, porque siempre habíamos tenido imprentas chicas, estilcógrafos con el grillo de papel, después también con estilcógrafos, que en la época, en el 66, con el golpe de Onganía, eran tipos de izquierda y todo, pero dijeron, no, nosotros corremos un riesgo, no queremos sacarla más. Bueno, pasamos a varias imprentas. Creo que ya en el fin del Escarabajo de Oro fuimos a Alemán. Alemán era una imprenta enorme de los Alemán. Sacaba desde Cabildo, que era Sí, la revista de la de derecha, la, ¿no? pero de la Izquierda, derecha. ultraderecha más recalcitrante, hasta revistas de ultraizquierda o el Yiddische Zeitung, que es una revista en hebreo, es decir, les daba lo mismo, eran una gran empresa Claro. y entonces no tenían ningún problema en sacar el ornitorrinco. La sacamos todo el tiempo en alemán y la financiábamos como podíamos, seguíamos con ese método de firmar cheques. Como nos conocían ya de los últimos números del escarabajo, Claro. ¿La imprenta es la misma que la del último número de Escarabajo? ¿La del ornitorrinco? sí, yo Sí. creo que ya los ultimísimos números del escarabajo de oro También salieron eran. en alemán, por eso volvimos a alemán y y ellos nos aceptaron. Yo tenía buena relación, siempre. Además hacíamos todo Claro. nosotros, tanto en el escarabajo como en el ornitorrinco. Entonces me conocían mucho en la imprenta, porque yo iba, estaba en el taller, tenía muy buena relación Claro. con los encargados, es decir, el dueño, Alemán, no lo veíamos, ni, afortunadamente nunca, pero la gente que manejaba la imprenta era gente macanudísima. Claro. Así que con eso no tuvimos problema, con la imprenta no tuvimos problema. Bien. Después otra cosa que a mí me sorprendió cuando veo la revista es, no sé si conoces el libro este que sacaron Judy Cosioli y Hernani Bernici, que se llama Un golpe a los libros, y ellos se encuentran en el archivo este Banade, donde la editora había construido una especie de, digamos, archivos con datos de editoriales, autores, sí, títulos, y ellos mencionan varias editoriales que estaban sin, estaban, o sea, en las listas estas como editoriales marxistas o con gran contenido marxista, y sin embargo publican avisos en la revista también, como Losada, sí, como hay varias, hay dos o tres, porque bueno, nos conocían, es decir, nuestras no entiendo qué es lo que te sorprende. Claro, esas editoriales al estar prohibidas en esa época pudieron igual. No estaban prohibidas las editoriales. O al figurar, digamos, como editoriales signadas en ese archivo, como estaban siendo, en todo caso, seguidas. Y creo que hay incluso varios libros se los decomisan y tienen. Absolutamente, pero en sí, lo que pasa con las editoriales, y eso fue lo más notorio, fue en Sudamericana. Sudamericana era una editorial enormemente prestigiosa, uh-huh, la literatura latinoamericana que, claro, había publicado, es decir, la colección de teatro era excepcional. En la época de la dictadura, y eso ya forma parte de un plan económico, uh-huh, ¿no? Empieza toda la cuestión de los bestsellers, es, claro, decir, las grandes editoriales se van transformando y si no, casi no sobreviven. Pero esas editoriales, es decir, nosotros conocíamos, la verdad que... Galerna creo que también era otra. Claro, bueno, pero Galerna es una... Es decir, eran amigos nuestros, nosotros sacábamos, es decir, desde el Escarabajo de Oro nos conocían, claro, mucho, lo conocían a Belardo, me conocían a mí, es decir, conocían la revista. Claro. Entonces íbamos y los veíamos y nos daban avisos, porque además... nuestra revista siempre fue un espacio interesante para las editoriales, claro, porque los avisos, por supuesto, eran muchísimo más baratos que en un diario y llegaban exactamente a la gente que compra libros. Es decir, que esa fue la razón por la cual las editoriales nos daban libros. Mucho más extraordinario fue, y eso dije yo lo consigo, salió en 1980 un aviso de Coca-Cola. Uh-huh. Porque Coca-Cola organiza un concurso literario, Buenos Aires en las, sí, pero a Coca-Cola en las artes y las, uh-huh, ciencias. Y en el primer concurso, yo, junto con Enrique Pezzoni, primero era Bioy Casares, después Bioy no aceptó, con Ángel Massey, fuimos jurados del libro de cuentos. ¿Que gana Fowl ese premio? Lo gana Fowl, sí, que lo descubrimos Pezzoni y yo a Fowl. Claro, era el único concurso que había mucha plata, había premios, nos pagaban a nosotros muy bien. Claro. Y entonces, como aproveché la volada de que yo había sido jurado, y fui a verlos y me dieron un aviso. Fue una cosa insólita, ¿no? Claro, me sorprende. Sí, nos dieron... Porque, bueno, tenía estaba que... Estaba el aviso después del otro concurso de ciencias. Claro, después hubo un concurso de, claro, ciencia. Es decir, y nos dieron un aviso. Nosotros íbamos, si nos daban un aviso, perfecto, porque, sí, es decir, en parte financiábamos la revista. Y después, al momento de pensar las editoriales y lo que se publicaba, sí, ¿las discusiones eran muy grandes o eran más o menos? No eran muy grandes, porque, como te digo, nosotros, y eso siempre, es decir, había un núcleo muy chico que era el que sacaba las revistas y tomaba las decisiones. Claro. Entonces, la verdad sea dicha. No había grandes discusiones, eran temas muy fuertes, además temas dominantes los que decidían, digamos. Entonces, digamos, cuando se trata de la guerra con Chile, no hay discusión, ese es el tema. Cuando muere Sartre, se saca un editorial por la muerte de Sartre. Cuando Abelardo publica lo de la el huevo dorado, eso, es decir, son cuestiones que están pasando. En ese sentido, era el mismo mecanismo que utilizamos siempre en el Escarabajo, es decir, opinar, tomar partido sobre cuestiones que estaban ocurriendo en ese momento en nuestro país, o con la polémica con Cortázar, por ejemplo, cuando aparece ese artículo de Cortázar en la revista Eco. ¿Y ese cómo lo leen ustedes? ¿Cómo le llega? No llegaban, no llegaba menos, había una incomunicación. Claro. Nosotros mandamos la revista por correo, no podemos asegurar que todos hayan Claro. llegado, pero nosotros mandábamos la revista, íbamos al correo y mandábamos la revista, y en general llegaba. También no llegaban Ah. publicaciones, no nos llegaban seguramente todas, pero nos llegaban publicaciones. ¿Sí? Ahí después tengo unas preguntas para entrar. Es decir, voy a esto, Federico, y te lo reitero, la censura no es infalible. Es decir, siempre está el riesgo y siempre está, en esa época, estaba el riesgo de la vida personal, Claro. porque era así, las vidas estaban en riesgo, pero al mismo tiempo no eran infalibles. De hecho, estamos y la revista siguió ¿Y hubo saliendo. algún colaborador, algún miembro de, que haya tenido algún problema de algún de que lo fue a buscar la policía o alguna A mí detención o me algo fue a así? buscar la policía, pero antes de que saliera la revista, Ah, en el antes. 76, porque yo trabajaba en la Caja de Industria y Comercio. En realidad ni siquiera fue por mi trayectoria como escritora. Yo trabajaba en programación de computadoras, era analista programadora en la Caja de Industria y Comercio, y era secretaria de actas en las reuniones gremiales. Y el 6 de mayo del 76 me echan por subversiva y me van a buscar a mi casa. Yo no estaba en mi casa, yo vivía en la casa de mi mamá, me conocían desde que yo tenía 4 años, entonces todos los vecinos dijeron, con haber dicho la verdad, que yo guardaba revistas en el sótano, lo que era cierto, porque no tenía lugar en mi casa, y a mi casa venía mucha gente, seguramente no hubiese estado acá, nadie lo dijo. Después me fui un tiempito de mi casa, me quedé acá, pero me fui a vivir a otro lado, y no, después no, en tanto, es decir, no, nunca, por lo menos que nosotros hayamos detectado, nunca pusieron la mira en la revista. La revista se distribuía, no tenía un grupo editorial atrás, no tenía distribuidores, claro. Es decir, todo se hacía de una manera muy casera. Entonces, no era, podían detectarla, pero por azar, sino claro. no era tan fácil detectarla. Y era una revista literaria, claro. no era una revista política, claramente. Claro. ¿No? Entonces sí, sacaba editoriales donde se hablaba de política, pero con una escritura que no es la escritura de barricada, porque nunca lo fue. Claro. ¿No? ¿Y qué lector tenían ustedes en mente? ¿Qué lector? ¿Qué lector, sí? Al principio no sabíamos, porque nosotros sabíamos en el Escarabajo de Oro, que sobre todo nos leían muchos estudiantes, nos leían jóvenes poetas, jóvenes narradores y gente que amaba la literatura, que se detectaba, era la misma que compraba nuestros libros. En la época de la dictadura ni se vendían casi, yo saqué a fin del 77 Un resplandor que se apagó en el mundo, yo sentía que era el mejor libro que yo había publicado hasta ese momento. No pasaba nada, no, ni siquiera me sacaron críticas, alguna crítica chiquita, es decir, la verdad que uno sentía que no existía. Entonces, no sabíamos, calculábamos que eran lectores que estaban vivos y que de pronto habían leído El Escarabajo, que nos conocían, lo conocían a Velardo, sobre todo me conocían a mí, que se habían topado con la revista y la habían comprado. Claro. Pero no los encontrábamos. Eso habrá pasado con el primer número. Ya con el segundo número empezamos a notar una repercusión mayor, ya es como que se fue abriendo eso. Uh-huh. Y poco a poco, por ahí nos encontrábamos con gente que comentaba los editoriales, gente que nos mandaba cuentos, empezaron los talleres, tanto Abelardo como yo dábamos talleres, la gente de los talleres también nos ayudaba en la revista, uh-huh. Pero no teníamos, no podíamos tipificar un lector como de algún modo podíamos tipificarlo con el Escarabajo. Claro. Cuando se discutía mucho, además había gente que estaba a favor, gente que discutía, que cuestionaba cosas. Ese lector, la verdad es que no lo podíamos detectar. Sabíamos, lo que sí detectamos es que la revista, a medida que avanzaban los números, se vendía cada vez más. Ajá. Eso sí. Y después ya se vendía muy bien. Porque ya la gente sabía, tampoco teníamos continuidad, no es que lo sacáramos cada 2 meses, es decir, la gente iba y cuando la encontraba la compraba. La continuidad era por esto de que hasta que se financiaba el otro número, más o menos. Sí, y todo era complicado, entonces no tenía realmente continuidad, ¿no? Bien. Cambiando un poco la cuestión, teniendo en cuenta que había, por lo menos en el Ontorrinco, 3 mujeres, o sea, 2 de la dirección, usted y Silvia. Silvia. Y Cristina Piña, ¿tenía algún peso la cuestión de género? ¿Había discusiones en tema de cuestiones de género? La verdad es que nunca hubo discusiones con cuestiones de género, tampoco en el escarabajo. La verdad que no. La diferencia era que cuando yo empecé en el grillo de papel, la composición de las reuniones, por ejemplo, en el Café de los Angelitos, eran los jóvenes escritores, las novias de los jóvenes escritores y yo. Yo era la única mujer, la chica, de 17 años, que iba por las mías. Eso se fue modificando naturalmente, pero la verdad es que no hubo cuestión. Es decir, desde el vamos, Abelardo y yo sacamos la revista y la verdad que siempre nos entendimos muy bien y Abelardo era la cabeza y eso es así, pero no por una cuestión de género, sino realmente por una cuestión de coherencia, de conocimiento ideológico. Pero la verdad es que siempre trabajamos juntos, incluso hemos hecho juntos editoriales, estábamos muy acostumbrados lo mismo a las grillerías, etcétera, y también cuando se integró Silvia, cuestión de género, la verdad que no, nunca hubo, y con Cristina Piña, Cristina siempre manejó muy bien su sección, conocía a muchos poetas y entonces no se establecían cuestiones de género. Después otra pregunta. ¿Por qué en la respuesta de Cortázar no lo hace la revista de manera editorial y lo hace usted a título más personal como una nota? Bueno, porque a veces, de la misma manera que hay editoriales que firma Abelardo y hay otros editoriales que firma el Ornitorrinco, porque hay ciertos textos que son mucho más eficaces si se escriben de manera personal. Bueno, la polémica, a mí me apasiona la polémica y tuve muy claros los cuestionamientos a Cortázar, es decir, que era un artículo que a mí me resultó muy natural hacer. De modo que por eso yo escribí esa polémica y después la respuesta de Cortázar llega a mí, así que yo continúo con la polémica, es decir, nunca nos, por supuesto, la revista estaba de acuerdo con la posición que yo iba a tomar y que yo tomé en la polémica, pero nunca se discutió que esa polémica la contestara. Bien, ¿y cuál es la causa? Porque el artículo de Cortázar creo que es del 78, el de Eco. El de Eco es del 78. ¿Puedes hacerle en el número 7? El número 7 creo que es del 80. Sí. Bueno, primero, nos llegaba muy demorado. Ajá. Y la revista salía muy demorada, de modo que no nos llegó inmediatamente. Es decir, en realidad debe haber sido fin del 78 y el otro a principio del 80. Debe haber transcurrido más o menos un año, pero es el tiempo que nosotros casi tardamos entre un número y otro. Era la frecuencia con que salía. No hubo posibilidad de sacarlo antes, en realidad. Bien. Y tantos años después, ¿tuvo después del debate ese en esos años la oportunidad de hablarlo de nuevo con Cortázar? No, porque sí, indirectamente, porque Cortázar, cuando vino acá, nos quiso ver y en realidad lo reconoció, y después también lo reconoció públicamente, que la verdad que se había equivocado con eso de que la cultura argentina estaba aniquilada, y él entonces nos dijo que iba a venir, esa vez él había venido a ver a su madre, y era una estadía muy corta que tuvo acá, y él pensaba volver al poco tiempo, y ahí había quedado pendiente un encuentro, bueno, nunca se produjo, Cortázar murió, pero supongo de verdad que nos hubiésemos terminado entendiendo muy bien. ¿Y por qué usted elige ese lenguaje tan como duro y Ah, porque sí, lo una pensé mucho, respuesta. porque de hecho yo lo conocí a Cortázar y nos tuteábamos, pero yo sentí que el tuteo daba una familiaridad que no tenía nada que ver con una cuestión conceptual que yo quería discutir. Incluso yo, a mi juicio, se nota mucho, a mí me resultó muy irritante, en Cortázar. Cortázar utiliza un tono muy amigable, muy paternalista y en el fondo muy de eludir la polémica. No, que Liliana, todos estamos de acuerdo, no nos tiremos de la camiseta. Es decir, la verdad sea dicha, es que él no discutía las cosas que yo le había planteado. Yo Claro. estaba, la verdad es que yo sentía que estaba planteando cuestiones que eran vitales en ese momento para nosotros. Porque esa división maniquea que se había hecho era absurda. No se trataba de estar acá o estar allá, sino qué hacía cada intelectual con su estar acá y su estar allá, lo que Claro. yo le digo a Cortázar, ¿no? Y además eso de sentir que desde afuera, porque la verdad, si ha ido muchísima gente, si hubiese habido tantos revolucionarios Claro. como se fueron del país en este momento, ya hace mucho que hubiésemos hecho la revolución. La Claro. verdad que había gente que se fue porque su vida corría peligro, otros se fueron por distintas razones, y otros se quedaron, los mataron acá y otros se quedaron y no lo contaron. Es decir, creer que hay algo heroico en irse es absurdo. Yo conozco cada chanta que se fue. Entonces, no podíamos permitir que se hiciera una división maniquea. Ah, los que están acá son todos colaboracionistas, los que están allá todos revolucionarios, ni lo otro. Claro. Los que están acá son todos heroicos, los de allá son cómodos. No era así. De modo que, bueno, esa era una de las cuestiones que había que plantear, y la verdad es que sentimos que era vital plantearlo, y de hecho tuvo mucha repercusión. Es decir, ahí sí, por primera vez sentimos el ornitorrinco existe, porque tuvo, es decir, la repercusión la sentimos, es decir, mucha gente se sintió ¿Y le realmente llegaron expresada. después otras contestaciones de otros escritores o de otra gente No, donde se pueda rastrear esta polémica si siguió después por otros lados? no, hubo diversas polémicas a propósito algunas me parece serias y otras realmente creo que no. Pero en particular la que tuvimos Cortázar, se publicó en muchos países, porque se publicó en Chile, también se publicó en España, es decir, me llamaron en Viena, también se difundió, es decir, la verdad que tuvo mucha difusión esa polémica, pero no siguió. Ah. Por ahí siguió por otros caminos. En el 84 se hace en Maryland un encuentro organizado por Saul Sosnowski. Ah, de las revistas. No, no No. era de revistas, hubo acá un encuentro de revistas. No, en el 84, en diciembre del 84, Saul Sosnowski organiza, fueron varios días de debate donde hubo intelectuales que se habían exiliado e intelectuales que nos quedamos acá. Es decir, estaba Osvaldo Bayer, estaba Tomás Eloy Martínez, después estaba Beatriz Sarlo, bueno, estaba yo. Era realmente mucha, había mucho, estaba Noé Gilstrich, estaba Antonuno Mercado, ¿cómo se llama? Juan Carlos Martini, Gregorich, Laforgue, Alperín Donghi. Fue bastante grosso, digamos, ese encuentro. Entonces, yo me acuerdo que se discutió, fue medio sangriento, porque todavía todo estaba muy en carne viva. Hubo algunas discusiones, entre algunos cruces realmente bravíos. Yo estaba en la mesa, mi mesa era justamente sobre el exilio, y estaba con Osvaldo Bayer y Tomás Eloy Martínez. Entonces Osvaldo Bayer dijo, bueno, que si yo no pensaba, ahora que se había muerto Cortázar, si de alguna vez yo no estaba arrepentido, no hubiese cambiado algo, ¿no? Por eso te digo, son maneras de seguir. Y yo le dije que no, que la verdad que yo lo quería mucho a Cortázar, me parecía terrible su muerte, pero que lo que yo había sostenido ahí lo seguía sosteniendo. No, el hecho yo no lo había acartonado a Cortázar porque se hubiese muerto, Claro. que seguía sosteniendo lo mismo que había dicho en esa polémica. En ese sentido esa polémica sigue existiendo, porque yo puedo ir a una charla, qué sé yo, ferias del libro de todo el país y Le siempre, pregunta. siempre hay alguien que me pregunta por la polémica con Cortázar. Pero es fatal, ¿eh? Así que en ese sentido es un tema que no se cerró y que se sigue leyendo y que a la gente le sigue ¿Y hubo interesando. otros escritores que hayan intervenido en ese momento? No, no, no, no. Más En ese momento, indirectamente o en otras no, publicaciones, no. no, no, no. En ese No tuvo la momento relevancia. esa polémica quedó entre Cortázar y yo. No, no, no hubo otros escritores que yo sepa. No hubo otros escritores que interviniesen, no. Por ahí yo pensé, algunos que estuvieron en ese momento afuera, que se hayan sentido familiarizados con Cortázar o no. Sí, Como es decir, hubo, Constantino. en realidad, creo que fue una polémica que en ese momento polarizó a cierta Claro. gente. Entonces, seguro, gente como Constantine estaba enojadísima conmigo y también con Abelardo, es decir, hubo exiliados que estaban doloridos, ¿no? Y que realmente estaban enojados, eso pasó. Pero creo que tenía que ver no tanto con las ideas como con cierta carga afectiva y carga afectiva que tenía el exilio, etcétera. Claro. Pero seguir la polémica o discutir los términos de la polémica, no, Después no. no. Bien. ¿Y hubo alguna reelaboración en cuanto al... usted me dijo en el principio que era una revista que seguía con una influencia muy sartreana. En Sí. cuanto a lo del escarabajo en el ornitorrinco, ¿hay alguna diferencia en la elaboración de ese ideal sartreano? En realidad, si uno lo lee en profundidad a Sartre, la revista seguía siendo sartreana, porque Sartre siempre se comprometió con su ahora y aquí y con los problemas que le tocaba vivir. Y esa es la línea que nosotros asumimos. Es decir, está bien, como lo dice Abelardo, creo que en el último editorial, ¿no? Y también lo digo yo en la polémica con Cortázar, es decir, la libertad se ejerce bajo la opresión. Claro. Es decir, hacer, digamos, es decir, hacer uso de la libertad cuando te lo están permitiendo, bueno, no, no es demasiado, no es un hecho demasiado notable. Es Claro. decir, la cuestión es ir avanzando a pesar y en contra de la censura. La cuestión es ejercer esa libertad y ejercer las propias opiniones también en un régimen de opresión. Y además, y como yo le digo a Cortázar, en nuestros países latinoamericanos siempre tuvimos que ejercer la libertad en regímenes de opresión y contra esos regímenes de Claro. opresión. Ahora, en este momento, prácticamente no se da, pero había todavía muchos dictadores en Latinoamérica y todavía la influencia, y sigue estando la influencia de Estados Unidos, por lo menos en los países de Centroamérica, etcétera. Es decir, que nuestras literaturas, ¿no? Y nuestras ideas políticas siempre se desarrollaron a pesar de la opresión y contra la opresión. Bien. ¿Y el cambio del epígrafe, de Wilde al de Nietzsche, es por alguna razón Sí, particular? por supuesto, porque habíamos sobrevivido. Es decir, el escarabajo tuvo en su último tiempo, era la frase de Nietzsche, lo que no me mata me hace fuerte. Era bastante natural que en el ornitorrinco pusiéramos lo que realmente ocurría, ¿no? Que siempre hay que ser Lo un poco improbable. improbable, porque la revista nuestra era un poco improbable, Claro. salía, pero era improbable. Cuando vuelve en el 83, volvemos al acápite de Nietzsche con toda premeditación, ¿no? Lo que no me mata me hace Bien. fuerte. ¿Y por qué se deja de publicar el ornitorrinco en el 84, Por, no, en el 86, 86, el 86? último número. Y la verdad sea dicha, es que de alguna manera esa revista también había perdido su razón de ser. Había perdido su razón de ser porque su razón, así tal como era, estaba en la dictadura. Fue una revista, de alguna manera, de resistencia. Ya en la época de Alfonsín, porque fue durante el gobierno de Alfonsín, hay en juego otras cuestiones, es decir, es una época, además, donde se festejaba la vuelta a un gobierno democrático, pero había, estaba muy difusa toda la cuestión ideológica, y y bueno, realmente decidimos dejar de salir. Bien, y otras cuestiones más, también más relacionadas por ahí con el escarabajo. ¿Cómo fue la relación con las organizaciones de izquierda y la revista? A ver, siempre nos consideramos de izquierda independiente, y fue una revista que polemizó. De hecho, El Grillo de Papel sale, yo todavía no estaba, yo aparecía en el número 2 del Grillo, pero es un desprendimiento, claro, de Gaceta Literaria, justamente porque se habían generado discusiones con la línea del Partido Comunista. A fin de los 50 y principios de los 60, la línea dominante de la izquierda era la del Partido Comunista. Y si bien nuestra revista siempre estuvo cerca del Partido Comunista, tenía muchos cuestionamientos para hacerle, y entonces se desprende varios intelectuales. Abelardo acababa de entrar a la Gaceta porque había ganado el premio con el otro Judas, el premio de teatro. Ahí estaba Humberto Costantini, que fue, pese a que después ya en el primer número no estaba, pero fue uno de los fundadores del Grillo de Papel, y es justamente por una discusión con el Partido Comunista. Hay en el editorial del número 3 del Grillo de Papel, se habla de esos puntos en discusión. Y después hubo un folleto, es decir, nosotros teníamos una editorial también, y sale un folleto, Discusión crítica a la crisis del marxismo, que es también una discusión con una cantidad de artículos que habían salido en Cuadernos de Cultura, el órgano del Partido Comunista, que ahí el prólogo es de Piglia, la discusión crítica es de Abelardo, era sobre todo, digamos, la discusión era con Agosti, y el epílogo es mío. Y ahí yo digo que el Grillo de Papel ya había cumplido un ciclo, y porque en esa época se evocaba con cierta nostalgia el Grillo de Papel, pero la verdad es que nosotros no teníamos ninguna nostalgia, porque el escarabajo era mucho más definido. Entonces yo hago, digamos, un poco marco que el Grillo de Papel había cumplido una etapa y que el escarabajo de oro era otra etapa, ¿no? Entonces, y también, bueno, era una época de muchas discusiones, también se habla, estaba el cisma chino-soviético, entonces estaban los pro-chinos, estaban los pro-soviéticos, empieza a haber una izquierda peronista. De hecho, en el 73 hay todo un debate que viene a ser una nota, el editorial era un debate entre intelectuales de distintas corrientes de la izquierda, digamos, casi de guerrillera, como el ERP, de la izquierda independiente, del Partido Comunista, del peronismo, ¿no? Eso se hace en el 73, es decir, es una discusión que aparece publicada con todas las distintas corrientes que había en ese momento dentro de la izquierda. Así que sí, siempre hubo... ¿Y después eso cómo se manejó en el ornitorrinco? Ya obviamente mucho más difuso. No había polémicas dentro de la izquierda, no había polémicas, Federico, no existía. Cuando yo polemizo con Cortázar, resultó como una especie de escándalo. Tiene una explicación esa, por una necesidad de sobrevivencia, ¿no? Más o menos ya ni hablemos de gente que ideológicamente estaba de acuerdo, sino gente que mínimamente estaba en defensa de la vida, tenía que coincidir. Hay una sola, creo, solicitada, que es bastante sorprendente, porque hasta Borges y Bioy la firman. Es decir, hay ciertas cuestiones que no admiten polémicas. Esa es una diferencia, por ejemplo, en el ornitorrinco. La expresión derechos humanos hubiese parecido anacrónica en el escarabajo de oro. ¿Qué quiere decir derechos humanos? Parecía que no estábamos remitiendo a la Revolución Francesa, no tiene, era anacrónica. En el ornitorrinco, de pronto, hablar de derechos humanos es estar manifestándose en contra de la dictadura militar, es decir, la época cambia, no es que cambiemos nosotros, cambian las cuestiones que hay que discutir. Bien. Y bueno, en realidad ya. Ahora está por los codos, así. Igual si te queda algo en el tintero, después me escribís y yo te digo lo que vos necesites. Bueno. La revista la tengo muy incorporada, es mi historia, entonces. Sí, yo en realidad recién estoy empezando con.